Bueno, estamos en Ciudad de Tlalnepantla, viernes 25 de febrero de 2011. Son las 3:02. Me encuentro con la señorita. ¿Tu nombre, por favor? Sandra García Romero. Sandra, ¿podrías pasar para acá? Muchas gracias, Sandra. Sí. Sandra García Romero. García Romero. Muy bien. Bueno, como te comentaba, estamos haciendo una evaluación sobre el programa que tiene que ver con la introducción de computadoras en las bibliotecas públicas. ¿Podrías contarnos acerca de la biblioteca de la comunidad? Si sabes algo de la historia, los servicios que imparte, las actividades que hay ahí. Pues la biblioteca en vivo, bueno, antes estaba en un poquito como en remodelada que antiguamente, pero apenas con este presidente que salió la remodelaron, construyeron de nuevo. Uh-huh. Las computadoras que tienen sí te dan servicios también, uh-huh. Sí las prestan. Hay para ver películas, los niños también hay para ver películas, y en tiempos de cuando salen de la escuela hay cursos. Muy bien. ¿Tú consideras que es importante la biblioteca para la comunidad? Sí. ¿Por qué consideras que es importante? Porque cuando, por decir, no hay personas que no saben manejar las computadoras, uh-huh, mediante los libros, y sí hay muchos libros, uh-huh, que abastecen. Además de eso, por ejemplo, estas actividades que me cuentas de las películas. Bueno, es como, bueno, cuando los niños van a cursos, se ponen a ver películas de animales, de lo que vienen en los libros. Uh-huh. Para, como son niños chiquitos, no le alcanzan a leer o algo así, por eso se los ponen en videos. Muy bien, como documentales. Uh-huh. Muy bien. ¿A quién consideras tú que les sirve más la biblioteca? A los jóvenes. ¿Por qué será a los jóvenes? Porque pues las personas mayores no entran en la, uh-huh, una biblioteca, y pues los estudiantes son los a los que más les, uh-huh, funcionan las bibliotecas para ir a prestar ir a pedir libros prestados. Ajá. O así. ¿Y por qué crees que la gente mayor no va a la biblioteca? Pues por, no sé, a lo mejor no saben ir a buscar un libro, o por pena también, uh-huh, como es un pueblo. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú has visitado alguna vez la biblioteca? Sí. Y si la has visitado, ¿has hecho uso de los servicios que hay ahí, de los servicios digitales, sí, etcétera? Sí. ¿Sí? ¿De qué usos haces más? De cuando iba a las computadoras, uh-huh, y a buscar libros, uh-huh, para leer. Básicamente libros, ajá. Y computadoras, computación. ¿Y cuando usabas la computadora, más o menos, qué buscabas? Pues información sobre la tarea que nos dejaban, o diapositivas, para presentar exámenes, ajá, o nada más, y libros. Ajá. Ir a leer libros. Muy bien. ¿Y qué información tienes sobre la biblioteca de aquí? ¿Sabes dónde está? ¿Todos los servicios que ofrece? Sí. Ajá. ¿Qué servicios ofrece? ¿Podrías decirme así como en general? Servir a la comunidad por, ajá, atender a las personas que entran a pedir información, ayuda. Ajá. Todo esto que me decías de la consulta de las de los libros, uh-huh, también el internet, sí, todo eso lo conoces. Sí. Muy bien. ¿Tú qué piensas, o en tu opinión, quiénes son los usuarios más frecuentes de la biblioteca? Los jóvenes. Ajá, bueno, ya me habías contestado más, uh-huh, o menos, ¿verdad? Esto, sí, de los usuarios. ¿Conoces alguna otra biblioteca? No, es la única. Aquí en el pueblo es la única. ¿Y aunque sea en otro lugar? No. ¿Tampoco en Puebla, tampoco en cerca? No. Muy bien. ¿Tú qué piensas que mejoraría o que podría mejorar el servicio de esta biblioteca? Personal capacitado para. Ajá, además. No no sé, más libros. Ajá. ¿Las instalaciones las encuentras? Sí, están en buen estado. Ajá. Sí. ¿Sabes de algún otro conocido que la visite, esta biblioteca? Pues sí, mis hermanos, primos, van allá. ¿Amigos también, tus compañeros sí. de escuela? Muy bien. ¿Estás enterada que esta biblioteca tiene computadoras que todos pueden usar libremente y gratis? Sí. ¿Y qué significa para ti que haya esta posibilidad y cómo te enteraste de que puede? Pues antes, de hecho, no había ciber. Ahorita ya hay 3 y el de las computadoras. Antes solo abastecía para todo el pueblo la biblioteca. Ajá. Y pues tenían que irse a otros pueblos porque no había. O sea, nada más hay 5 o 6 computadoras y luego se tardaban muchísimo haciendo estos trabajos. Y pues yo creo que es un buen servicio que ahorita ya haya cibercafé porque... Sí, sí, no, sí. Sí, antes no había ni... O sea, teníamos que trasladarnos a otra parte para hacer trabajos o cualquier cosa y pues... Sí, ahorita ya las computadoras de la biblioteca ya no tanto son de que ya entren, pero sí las prestan, son un buen servicio. Muy bien. ¿Y tú acudes a este servicio? No, ya no. ¿Y por qué ya no acudes? Porque ya hay ciber, ya vamos a los cibercafés. ¿Prefieres ir al ciber que allá? Sí. ¿Por qué razón si acá digamos que es gratis? Pues no sé, porque... Digamos que será por lo técnico, que es lenta. No, de hecho no, sí. Por a veces por la gente, porque sí hay. A veces no, a veces está libre. Uh-huh. Pero no, ya no entramos allá. O sea que tendrías que esperar, digamos. Algo así, más o menos. Muy bien. ¿Qué te gustaría encontrar en las computadoras de la biblioteca? Como los servicios, digamos. Internet. Ajá. Y programas más. Un poquito más avanzados, porque no tiene. ¿De estos que ofrece ahí en la biblioteca, de estos digitales? Se puede decir que son los básicos. Ajá, ¿los conoces? ¿Cuáles son los que hay ahí? En Word, en Point, en Excel, ajá. En Carta, ¿qué otro? Pues esos son los más comunes que tiene. ¿Y tú crees que en el ciber hay... Más, sí. Más servicios. Sí. ¿Tú acudes a la biblioteca o cuando acudías porque había las computadoras? Sí, porque... ¿Cómo? Perdón. O sea, que el que vayas a la biblioteca es porque vas buscando las computadoras o puedes o estás buscando otros pues, servicios. Pues cuando yo estudiaba, pues sí, iba por las computadoras y a veces por un libro. Pero solo te daban hasta 3 libros, o sea, daban tu credencial. Si no tenías credencial de biblioteca, no te prestaban ni uno. Ajá. Y si dabas tu credencial, te prestaban máximo 3 libros. Y en las computadoras, pues, antes, como le decía, teníamos, como era mucha gente, una hora te daban, acabaras o no acabaras, y el que sigue. Ajá. Porque abastecían pueblo. Sí, sí, muy bien. ¿Y conoces los requisitos para usar los servicios y el módulo de...? ¿Requisitos? Ajá, como que te piden la credencial o... Sí, solo para pedir libros, sí, la credencial, una credencial que te daban. No sé ahorita si todavía la sigan dando. ¿Y para usar las computadoras y no, el servicio digital? No, ahí era nada. Que entraras y pidieras una computadora y te la daban. Ah, muy bien. Cuando tú acudes a un servicio de computadora, ¿qué tipo de información es la que más requieres? ¿Podría ser que buscas noticias o...? No, para hacer diapositivas, presentar exámenes, buscar información en Encarta, porque creo que es el único programa que tiene así de información que te baja en Encarta. Básicamente eso. Sí. ¿Has buscado empleo, por ejemplo, por internet? No. O información más especializada, digamos. Pues sí, pero en los cibercafé. ¿Eso dónde lo haces, por ejemplo? En internet. Pero en internet de... O sea, digamos, que el cuando tú haces tu servicio de internet, ¿estás buscando empleo? ¿Estás buscando enterarte de las noticias? No, para bajar información sobre... Últimamente nos dejaban sobre lo de biología, sobre lo ecológico, sobre el mundo, pues se podría decir, naturaleza, algo así. Uh-huh. Muy bien. ¿Y de dónde obtienes tu información para estas actividades cotidianas, digamos, para los asuntos escolares, para trámites, para buscar trabajo, etcétera? ¿Normalmente siempre de internet o busca, usas los periódicos? No, internet. Básicamente internet. Internet. Bueno. ¿Te parece que la biblioteca módulo puedes encontrar esa información? Pues sí, pero no sé si tenga internet ahorita. Ajá, muy bien. Tú que escucho que sabes manejar las computadoras, No sé si puedas comentarme un poquito cómo has aprendido a usar la computadora y dónde aprendiste, quién te enseñó. En la escuela teníamos el maestro de computación. Te hagas de cuenta que tenían varias capacitaciones. Yo me fui a la de alimentos, pero Había la de mantenimiento de PC y diseño gráfico. Bueno, y a veces entre nosotros como amigos nos platicábamos sobre los talleres que llevábamos. Y y aparte de cada taller llevábamos una materia que era ¿cómo se llama? Informática. Informática, y ahí nos enseñaban sobre la computadora. Desde programas, desde lo más sencillo hasta, sí, por decir, hasta el programa este donde se hacen gráficas, no sé cómo se llama. Muy bien. Todo eso. En este caso, ¿qué programa sabes usar? Por ejemplo, bien, que los manejas muy bien. El Word, el Point, El Excel, El Internet, donde se hacen las gráficas, nomás que no sé cómo se llama. El Encarta será. No, donde Se hacen gráficas. Gráficas. Y hacen cuentas y eso, no sé cómo se llama. ¿Alguno más especializado o de tu área, por ejemplo, de estudio? ¿No? No, pues los que le mencioné. Y cuando haces uso de internet, ¿cuáles son los sitios web que más visitas? Google, ajá. Yahoo, no mucho. No, el más. Google. Sí, es más. El Messenger y esto. El para chatear. ¿Sí? Sí. ¿Y quién te recomendó esos programas? Nadie, fueron de curiosidad. Muy bien. ¿Lo utilizas como un medio de comunicación? Sí. ¿Cómo sería? ¿Básicamente por el chat? Sí, por el chat. ¿En alguna red social estás también? No, en el chat nada más. ¿Facebook? No, y esto, no tengo ni Facebook. Nada de eso. No. ¿Correo electrónico? Correo electrónico, sí. Bueno. ¿Alguna vez has necesitado asesoría o ayuda en el manejo de la computadora o el internet? No. ¿Nunca has buscado ayuda con nadie? No, porque pues es lo básico a lo que voy y lo que me enseñan es. Muy bien. ¿Estás enterada que en esta biblioteca se dan cursos para aprender a usar las computadoras? Sí, había cursos. Ajá. ¿Y has tomado alguno de estos cursos? No. ¿Ninguno? No. ¿Por qué no los has tomado? Porque cuando nosotros sabíamos, pues nosotros ya sabíamos utilizar la computadora. Ajá. O sea, por lo de la escuela, como le digo, ya nos daban cursos y pues no, cuando aquí había cursos para niños a lo mejor iban a aprender, pero no. Nosotros ya. O sea, los que había estaban muy orientados a los niños. Ajá, más o menos. Sí. ¿Tú tienes computadora aquí en tu casa? No. ¿No tienes computadora? No. Obviamente tampoco hay acceso a internet, etc. No, aquí no hay señal. Ajá. Entonces, ¿en qué lugares tienes acceso a una computadora y a internet? En los ciber. ¿En los cibercafés? En los cibercafés. Básicamente. Sí. ¿En tu escuela, no? Cuando iba. Pues si la pedías prestada sí te la daban. Ajá. Pero no tiene internet igual. Ya. No tenían internet. O sea, la usabas para los programas, sí, más bien. Y además del módulo, que existen otros lugares de acceso público a computadoras en internet en esta localidad. O sea, ¿otro lugar donde tú puedas ir y gratis te las presten? Pues no sé, de otra parte, a lo mejor en otros pueblos aquí vecinos, pero no. Aquí no, aquí en Tlanepantla no hay. No. Muy bien. ¿Qué diferencia encuentras tú entre los servicios del módulo y los que ofrecen otros lugares? Además de lo que ya me has comentado antes. ¿Las diferencias? Uh-huh. Lo que sea. O sea, que digas, yo prefiero ir al cibercafé, pero ¿por qué? Pues es que en el ciber te puedes estar el tiempo que quieras. Ajá. Y pues se puede decir que es un poco más relajado, nadie te presiona, porque en la biblioteca como que te están diciendo, ya es hora de salir, ya vamos a cerrar, o te toca cierto tiempo, o es que están ocupadas, o es que no sirven y eso. Por eso es mejor un ciber. O sea que además que no tienen los programas que tú quieres, como decías hace rato, Eso. sientes que es más flexible el horario en el cibercafé. Sí. Muy bien. ¿Y qué tan útil piensas tú que es tener la biblioteca con computadoras e internet para la comunidad? Pues para los niños es puede ser que es un paso básico para ellos, porque ahí pueden ir a aprender, como les mencionaba, dan cursos, pero porque ellos no pueden ocupar en internet o algo así. Pero para nosotros, pues como que ya no, porque ya, o sea, para comunicarse o buscar, como dice usted, buscar cualquier cosa, pues ya es un poco más. ¿Y tú consideras que la biblioteca forma parte ya de la comunidad, que la sienten suya, que está aquí Pues arraigada, digamos, sí. que ya es común, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pasaría si la cerraran? Pues no creo que afecte, porque ya están los ciber. De todas estas actividades que me has relatado, además de las computadoras, por ejemplo, los cursos o las películas, los documentales, todo esto, ¿crees que en otro lugar lo podrían tener? En internet, por Pero poder. en un cibercafé, Pues sí, en ¿sí? un ciber. Igual acceden. Pues sí. O sea, dices tú, no. No, no afectaría tanto. Muy bien. ¿Sabes si existen algunas instancias que apoyen el módulo, digamos, con recursos? Puede ser, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, como este tipo de fundaciones, o la mayordomía, o alguna microempresa, o escuelas, o padres de familia, o alguien Que que... apoya en la biblioteca. Ajá, No, nadie, nadie. nadie. Muy bien. Y ya para terminar esta parte, ¿qué servicios crees que tendría que ofrecer la biblioteca y el módulo para atraerlos a todos ustedes como usuarios, no nada más a los niños, como dices? Pues es que, pues sí lo tiene, pero como le mencionaba antes, te daban cierto tiempo. Yo creo que por eso la gente de aquí, cuando iniciaron los cibercafés, se separaron de, y pues la dejaron ahorita, pues por eso le digo que ya no afectaría tanto que la cerraran. Muy bien. Mira, estos ya finalmente son los datos más demográficos. Estos son más sencillos. Aquí vamos a ir nada más llenando esta parte. ¿Cuántos años tienes? 19. Muy bien. ¿Tu estado civil? Soltera. ¿Has vivido alguna vez fuera del país? No. Muy bien. Como no has vivido, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es tu último grado escolar? En la preparatoria. ¿La completaste? Sí. ¿Sí? ¿Y la licenciatura ya no? Pues eso quería, pero pues Ya no por se pudo. economía ya no se pudo. Muy bien. ¿Trabajaste la semana pasada? No. No, no tienes trabajo. No. Muy bien. ¿Eres estudiante No, o ya no? no, ya no. Muy bien. ¿Cuántas personas viven aquí en tu hogar contándote a ti? Nueve. Nueve, muy bien. Y si pudieras hacer como un cálculo, ¿no? ¿Cuál crees que sería el ingreso familiar que tienen aquí en tu casa, sumando todos los sueldos, digamos? Pues es que solo trabaja mi papá. Ajá. Y pues mi hermano ya está, o sea, vive con nosotros, pero pues ya es independiente él. Ok. Y solo mi papá, pues no sé, el sueldo mínimo. Si pudieras decir una de estas cantidades, hasta 2.500 o de 2.500 uno hasta 5.000. Podría ser. Podría ser, ¿verdad? Porque ya de Sí. 5.000 a No. 10.000 ya. Muy bien. ¿Y perteneces a alguna comunidad con tradición indígena o algún grupo indígena? No. ¿No? ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿O algún otro idioma además del español? No, tampoco. No muy bien, pues. ¿Cuál sería el que hablarías inglés, más o menos, digamos? Inglés. Muy bien. Bueno. ¿Me repites tu nombre, por favor? Sandra García Romero. Sandra. Bueno, pues vamos a dar por terminada la entrevista. Vamos a checar la hora, son las 3:22. Uh-huh. Agradecemos mucho a Sandra su tiempo y el espacio que nos brindó en su casa.